es normal verlos apostar a embocar carozos de aceitunas sin demasiada fortuna en el escote prominente de las damas. Siempre se toman el vino del pico de las damas juanas y terminan siendo amigos de los maridos de las fulanas. Pero son buenos muchachos los que tocan conmigo. Son tan buenos muchachos porque son mis amigos. Como los secuaces de Serrat orinan en mitad de la vereda, no porque estén que se mean, sino pa' que los vean mear. Hacen canciones de amor para seducir a las muchachas y coleccionan bombachas, señor, de todo tipo y color. Pero son buenos muchachos los que tocan conmigo. Son tan buenos muchachos porque son mis amigos. A ninguno le gusta laburar, no son amantes de la hipocresía. Armaron una banda de rock pa' no tener problemas con la policía. Pero son buenos muchachos los que tocan conmigo. Son tan buenos muchachos porque son mis amigos. Pero son buenos muchachos los que tocan conmigo. Son tan buenos muchachos porque son mis amigos. Porque son mis amigos. Porque son mis amigos.